Sabes, si nosotros como creyentes, si nosotros como cristianos, si nosotros como iglesia no nos analizamos, no nos autocriticamos, corremos el riesgo de caer en los errores que siempre ha caído la iglesia a través de los siglos. Y es el error de la religiosidad, el error de perder la relevancia que necesitamos para ser sal de esta tierra, para ser luz del mundo. Y esa canción es una oración que está inspirada en el momento cuando Jesús llega a Jerusalén y la ve de lejos desde un monte. Dice la Biblia que empezó a llorar porque vio a Jerusalén y a la gente como ovejas extraviadas que no tenían pastor. Y a veces eso le pasa a la iglesia, que aunque estamos en el redil, nos extraviamos. No una persona, estoy hablando de la iglesia, a veces se extravía con ideas, conceptos, formas de vivir la vida cristiana que nos hacen daño, que nos alejan de Dios, nos hieren. Y esta canción es poética, hay libertad poética al hacerlo, hay licencia poética venir delante de Jesús y decirle: vuelve a llorar sobre tu pueblo.